necesidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Cuando un ciudadano desaparece y no se vuelve a tener noticias de él y pasa por lo menos 1 o 2 años, los familiares perfectamente acudirán por la vía judicial cuando existen los indicios racionales de que la persona ha fallecido, a pesar que no pudo encontrarse el cadáver y obviamente no se volvió a tener noticias de él. Han habido situaciones en las cuales por la vía judicial se ha declarado la muerte presunta, inscrita la defunción en el registro civil, y años después, por alguna circunstancia muy particular, el fallecido aparece. Situaciones como estas pueden tener varias repercusiones. Por ejemplo, si ya dispusieron de los bienes. En otro caso, que el cónyuge sobreviviente haya vuelto a contraer matrimonio. Todo esto las autoridades deberán analizar, ponderar, para verificar qué se hará en esta situación particular. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.